Hoy, en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM, tenemos la oportunidad de hablar de algo que está en el bolsillo de todo el mundo recientemente y se habla bastante del tema de pagos móviles. Del tema de EMV también se habla, pero no sabemos que estamos hablando de eso y vamos a aclararlo. Y para aclararlo, tenemos a dos expertos, a Gustavo Ramírez, gerente de medios de pago de Tecnocomputación 3000, y también tenemos con nosotros a un experto que traen desde México, a Pablo Juan, que trabaja con la organización GISEQ y Tevriant. Ya vamos a conocer qué hacen ambas empresas y vamos a comenzar precisamente con el primero, con Gustavo Ramírez. Gustavo, cuéntanos rapidito qué es Tecnocomputación 3000. Tecnocomputación 3000 es una empresa especializada en soluciones y servicios de medios de pago, ya con más de 25 años en el mercado nacional. ¿Y quién es Gustavo? Gustavo es el gerente de medios de pago de la compañía. Estoy dedicado específicamente al área comercial. No, Gustavo no es un gerente, Gustavo es más que eso. Gustavo estudió, Gustavo tiene una familia a quien quiere saludar y además se ha especializado en algo muy específico en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Sí, definitivamente vengo ya trabajando con más de 17 años en el área de banca electrónica, específicamente ahora llamado medios de pago. Y bueno, he compartido experiencias con varias instituciones financieras en el país y ahora, bueno, estoy aquí en Tecnocomputación, bueno, para apoyar a todos nuestros clientes en todo lo que son estas tendencias y soluciones en el entorno de medios de pago. Y junto con nosotros, como dije al comienzo, tenemos también a un experto que viene desde México para un evento que organizó Tecnocomputación 3000 hace unas semanas. Es el señor Pablo Juan. Seguro que siempre le preguntan el apellido, pero eso es asunto, es tema de otro costal, ¿verdad? Pablo, bienvenido a Venezuela. Gracias a Tecnocomputación 3000 por traerte. Y cuéntanos, por favor, después de explicar qué es esa organización con ese nombre tan particular, GISEQ y Tevriant. ¿Qué es GISEQ y Tevriant y quién es Pablo Juan? Muchas gracias, creo que sí. GISEQ y Tevriant, el nombre de la empresa es por sus fundadores, son los apellidos de sus fundadores. Es una empresa alemana con más de 150 años en el mercado financiero. Probablemente ustedes, si bien no han escuchado este nombre, están en contacto diario con él, dado que GISEQ y Tevriant es el principal emisor del papel moneda de los países en el mundo y también de otro tipo de tarjetas como son SIM cards para los teléfonos celulares. Y en nuestro ámbito lo que son tarjetas con chip, las que son las tarjetas EMV para el mercado financiero. Entonces dice que Tevriant está en la vida de todos nosotros, conviviendo con todos nosotros en todo el tiempo. Qué interesante, fíjate tú, dice que Tevriant hace hasta los billetes, medios de pago de todo tipo, y por supuesto el billete es el después de la moneda, uno de los más viejos y más usados, pero ahora estamos hablando de otra manera de hacer pagos y de recibir pagos también, por supuesto, y eso no hay que olvidarlo. Por lo tanto, no solamente estamos hablando con los Peter y los Ricardo y los Carlos y las Marías que tienen algo en el bolsillo con hacer de manera cómoda un pago, sino también estamos hablando con los pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren facilitarle a sus clientes que se haga esa transacción. Pagos móviles y otras letricas EMV. Móvil es simplemente que yo puedo andar por ahí caminando y hacer un pago en la calle, o va más allá de eso. ¿Y qué significan las letras EMV? Claro que sí. EMV significa Europay Mastercard Visa. Y lo que quiere decir a grandes rasgos para la audiencia que nos está escuchando es que EMV se creó para poder tener una plataforma estándar, un sistema estándar de pagos. Cuando usted realiza un pago con su tarjeta Visa o con su tarjeta Mastercard, esta tarjeta funciona de igual manera, haga una transacción en Venezuela o la haga en alguna otra parte del mundo. Ese es un estándar y eso se refiere a las letras EMV, la capacidad de pagar en cualquier terminal, en cualquier lugar del mundo con su misma tarjeta. Parece mentira, suena muy simple, pero hay que estar bien de acuerdo. Centenares de miles de cajeros tiendas, puntos de venta, solamente en una ciudad. Y de ahí para arriba, quizás 1.000 millones de equipos que de alguna manera pueden recibir una de esas 1.000 millones de tarjetas y aceptar el pago sin problemas, porque todas se entienden, hablan el mismo idioma. Y por eso se pusieron de acuerdo esas marcas para que eso ocurriera. Recientemente en Venezuela hemos visto un movimiento muy fuerte de promover las tarjetas de pago y tarjetas de crédito, ya no de pago directo, sino de crédito, que llevan eso que llaman chip. Dicen quienes promueven eso que son más seguras. ¿Es verdad que son más seguras las tarjetas con chip? Una tarjeta con chip es más segura porque no es posible realizar una clonación de los elementos que existen en el chip. Precisamente este chip que ustedes pueden ver en sus tarjetas, que han sido promovidas por muchos de los bancos en Venezuela, tiene ciertos elementos que imposibilitan que esa tarjeta pueda ser copiada o clonada por, bueno, las diferentes bandas delictivas que pudieran existir. ¿Qué significa esto? Que usted tiene una seguridad al momento de pagar en cualquier lugar donde lo está haciendo, donde no va a tener el riesgo de que esa tarjeta precisamente la puedan clonar o puedan falsificarla. Caramba, suena como muy optimista quizás eso. Vamos a tratar de ser abogado del diablo. Todos de alguna manera sabemos un poquito de ingeniería de sistemas, algunos son crackers, otros qué sé yo. Me parece peculiar que no se pueda cambiar eso allá adentro, un flash que uno le pueda hacer a la tarjeta y cambiarlo o copiarlo. Es correcto, dentro del chip no es posible cambiar los datos que contiene por ningún método. De hecho, esta misma tecnología es la que se utiliza alrededor de todo el mundo, y lo que previene precisamente MB es el fraude cometido hacia los bancos por clonación de tarjeta. Está totalmente comprobado que el momento en que un banco empiece a emitir una tarjeta con chip, o en su caso una tarjeta MB, que es lo mismo, el fraude disminuye a 0% en esos casos de las tarjetas que han sido migradas. De ahí que los bancos estén haciendo una adopción masiva de este proceso, y del cual seguramente muchos de ustedes ya tienen una tarjeta en sus manos que tenga un chip. Muy bien, vamos a continuar conversando con Gustavo Ramírez y Pablo Juan en un par de minutos aquí en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM, porque como es común, ahora tenemos la tarjeta con chip, pero naturalmente cuando llega a nuestras manos ya las tecnologías son viejas. Así que vamos a conocer qué hay para los próximos días, meses y años en cuanto a tecnología de pago móvil con estos dos expertos aquí en 95.5 FM. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Vamos a continuar conversando con Gustavo Ramírez de Tecnocomputación 3000 y con Pablo Juan de la empresa Giseke y Devrient, expertos en pagos móviles. Y antes del break estaba comentando que ahora tenemos tarjetas con chip, pero resulta que cuando el usuario le llega la tecnología a la mano, a veces la tecnología ya se conocía hace mucho tiempo. Por lo tanto, podemos deducir inmediatamente que hay nuevas cosas que nos van a llegar, algunas de las cuales quizás ya podemos usarlas, que vienen en el futuro, que son la movilidad in extremis y el aumento de la seguridad también. ¿Cómo vislumbras lo que viene, Pablo, en cuanto a pagos móviles? Con respecto a pagos móviles, la nueva tendencia que está adoptando el medio de pagos en el mundo va encaminada hacia una tecnología contactless. Y la tecnología contactless se refleja en dos aspectos. Número uno, las tarjetas que actualmente se utilizan, como las tarjetas con chip que ustedes tienen en sus manos, van a migrar hacia un proceso de ser una tarjeta sin contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor o el cliente va a poder ir a su comercio o al restaurante y sin necesidad de introducir la tarjeta en lo que es el lector, datáfono o sistema de pagos, solamente con acercarlo se va a poder realizar la transacción de manera segura. Ese es un primer paso. El segundo paso es, con la adopción de la tecnología móvil cada vez mayor por cada uno de los países, el pago móvil va a ser una realidad en los próximos años. Esto significa que los usuarios van a poder pagar con sus teléfonos móviles de manera segura, es decir, sin preocuparse de lo que esté ocurriendo con la transacción, gracias a tecnologías como las que brinda Heide. Ok, vamos a ver, esto de utilizar la tarjeta para pagar sin que aparentemente sea leído por contacto por un terminal. Como nosotros no sabemos mucho de eso, pero hemos entrevistado a muchos, entonces de repente yo pienso en eso que en algún momento alguien me comentó aquí en algún programa que se llama RFID, que es contacto por radiofrecuencia inalámbrico. No sé por qué quizás eso no es exactamente de lo que estamos hablando y quizás sea mejor explicarlo. ¿Cómo se comunica la tarjeta con el punto de ventas para hacer la transacción si lo hace de manera inalámbrica? Bien, la tarjeta realiza una conexión de manera inalámbrica, pero es una conexión segura. ¿Por qué es segura? Porque está basado en los mismos aspectos que se basa la tecnología con chip de hacer una transacción EMB, es decir, una transacción totalmente segura. Si bien es cierto que se utiliza una tecnología, si está involucrado la radiofrecuencia, pero el tipo de proceso que se realiza es totalmente seguro. Estas tarjetas normalmente son llamadas dual interface o de interfase dual, porque aprovechan todas las ventajas de la seguridad que brinda EMB con el medio sin contacto al realizar el pago, por lo que una compra está totalmente protegida y no hay ningún riesgo, y es exactamente el mismo nivel de seguridad que si estuviera utilizando una tarjeta con contacto con chip. Ok, te das cuenta que me salí del celular y entré en la tarjeta. La tarjeta de contacto inalámbrico, creo que en algún momento leí algo de que son de gran cercanía, para hacer la transacción. No hay que estar en contacto directo, pero sí tiene que estar muy cerca. ¿Cuán cerca tiene que estar la tarjeta para que la transacción pueda realizarse? Es correcto. De acuerdo a los estándares, la tarjeta debe tener una distancia de entre 1 y 10 centímetros de lo que es la terminal. Entonces, sí es una tarjeta de gran cercanía, es correcto. Esto también imposibilita que se pueda utilizar en otros casos teniendo mayor distancia. Entonces, sí, para hacer una transacción se necesita tener la tarjeta cerca del lector, máximo 10 centímetros. Y en el caso de los celulares, la situación puedo imaginar que es distinta. ¿Puedo hacer transacciones a una distancia mayor porque tengo que escribir algo en el teclado o no? ¿Cómo funciona eso ahí? Bueno, el tema de pagos móviles dista de lo que son las transacciones con tarjetas, ya sea con o sin contacto. En el caso de un pago con un celular, uno puede realizar el pago, por ejemplo, a un amigo a través del menú del teléfono, el cual ya trae una aplicación para realizar estos pagos móviles. En este caso, no es necesario que los teléfonos se encuentren uno cerca del otro. Incluso un teléfono puede estar en una ciudad y el otro teléfono puede estar en otra ciudad completamente distinta y el pago móvil se realiza. Lo que es importante es que detrás de estos pagos móviles hay una cuenta bancaria que está asociada a estos teléfonos hacia el cual se está transfiriendo el dinero. Por lo tanto no es aquello que en alguna vez probamos hace muchos años donde el teléfono está cargado con dinero y entonces uno va descontando del dinero del teléfono que uno cargó en el teléfono, algo parecido a lo que son las tarjetas prepago, ¿verdad?, de telefonía, solamente que ese prepago que tú tienes cargado en el teléfono lo puedes usar para pagar otras cosas. Aquí hay una conexión con una cuenta. Correcto. En términos generales, para realizar un pago móvil, sí hay una cuenta bancaria asociada a ese teléfono. Lo que cambia es el medio que utilizamos para hacer el pago y que brinda todas las bondades que ya tenemos de un celular. Por ejemplo, al realizar pagos móviles, yo puedo tener puedo hacer un rastreo de esos pagos que estoy realizando y me puede llegar a mí o puedo descargar yo cupones que sean de mi conveniencia y que los pueda aplicar también para realizar pagos teniendo algún descuento. Entonces aprovecha las bondades que brinda y la seguridad que tenemos normalmente con una tarjeta, pero en el teléfono, y las bondades del teléfono al tener otro tipo de servicios como por ejemplo los cupones. Antes de preguntarle a Gustavo cómo están en Venezuela en esto de los pagos móviles, las tarjetas avanzadas para hacer transacciones, ¿Por qué no me cuentas, gracias a tu experiencia directa allá en México, qué se está haciendo y cómo comparas a cada país de la región donde tengas información sobre estos temas? Creo que sí. En México actualmente ya se ha migrado todo el país hacia lo que son tarjetas EMV. La siguiente etapa que comentaba de tarjetas contactless comienza el próximo año haciendo migraciones hacia este tipo de tarjetas. En cuestión de pagos móviles, ya actualmente existen sistemas de pagos que permiten hacer transferencias entre un celular y otro, los cuales van a comenzar en 2012. Ahora se están realizando pilotos y esta tecnología se va a ir permeando hacia lo que es Centroamérica, Pacto Andino y Sudamérica. Ah, qué interesante. Y bueno, Gustavo, ya llegando cerca del final del programa, ¿ya podemos llevar la billetera en el celular o por lo menos cuéntanos algo de tu experiencia en relación con estos pagos móviles y cómo están en Venezuela en cuanto a la implementación? No, bueno, definitivamente ahorita estamos pasando o completando, perdón, la etapa de migración de la tecnología de tarjetas con banda a chip. Se habilitó toda la infraestructura de terminales de puntos de venta, cajeros automáticos, y ahora viene, bueno, la evolución de esta nueva tendencia. Hay que, bueno, preparar toda la infraestructura, ya sea de terminales y de tarjetas sin contactos, para poder entrar en este mundo de pagos, ya sea con tarjetas sin contacto o pagos móviles. Sin embargo, es una tendencia que viene, hay que estar muy atento y preparado a aquellas iniciativas que nuestros clientes de alguna manera están llevando adelante. Y en cuanto al hoy por hoy, ahora, a finales de 2011, ¿cuál es la penetración de los medios más avanzados de pago móvil en Venezuela? No, bueno, aquí esto está, como te dije, evolucionando. Básicamente lo que tenemos es algunas iniciativas de bancos de lo que es banca móvil, es decir, trasladaron lo que ellos tenían como en su home banking a los celulares. Sin embargo, como te digo, hay este tema de pagos móviles, todavía falta un trayecto que recorrer. Es un tema de que se tienen que poner de acuerdo muchos actores. Se habla de un ecosistema donde hay nuevos participantes y es un proceso que va a venir evolucionando en los próximos años. Hay que estar muy atento a las noticias, a los avances, y nosotros como proveedor de soluciones en este medio, en este negocio de medios de pago, vamos a estar atentos de la mano de nuestros socios para poner a disposición de nuestros clientes todas estas nuevas tecnologías. Y la pregunta tradicional del programa quiero que la responda Pablo, la persona. ¿Te imaginas en tu caso escuchando una entrevista con un experto como el gerente de venta de pagos de una empresa tan importante en este ámbito como lo es Giseke y Devrient? ¿Qué le preguntarías tú a ese gerente, a ese experto que a mí se me olvidó, Pablo? Yo le preguntaría que si tengo un teléfono básico con toda esta tecnología que están comentando, ¿tendría que cambiar mi teléfono, donde normalmente solo envío SMS, a un teléfono más caro para poder utilizar lo que son los pagos móviles? Y la respuesta sería no. Precisamente la adopción de pagos móviles está enfocada en todos los usuarios y no es dependiente de la tecnología que tenga el teléfono. Desde un teléfono muy básico hasta un teléfono del tipo smartphone, como los que existen en el mercado, la tecnología de pagos a través de este teléfono va a funcionar gracias a sistemas y plataformas como los que Heide brinda, que donde no es necesario que el usuario final vaya tenga un teléfono de última gama. Qué buena pregunta. Muchas gracias a Pablo Juan, como dije, gerente de venta de pagos de Giseke y Devrient, desde México entrevistándolo. Y también muchas gracias a Gustavo Ramírez, nuestro querido colega de la empresa Tecnocomputación 3000, donde es el gerente de medios de pagos. A ambos les recuerdo que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente.